Ay, generación suicida, la verdad es que hemos entrado como una exhalación. Lo primero que sonaba Radio Crimen, perteneciente a esa versión de Brain Eaters de los Misfits, que pertenece al disco tributo en el que participan la gente de Radio Crimen. Y lo que está sonando son The Shots. The Boys Are Back, los chicos estamos de vuelta. Esto pertenece a su primer disco, de The Shots, del cual tengo que dar las gracias a la banda, especialmente a Iñaki, que me ha mandado el vinilo y ya lo tengo en mis manos. Y bueno, que nos sirva esto para presentar ya el programa Generación Suicida. Mr. Oscar de Vega, qué gustazo verte otra vez de nuevo, ¿eh? Espera, que ahora, que no te he encendido. Ahora. Bueno, para mí un placer volver a verte, sí, de nuevo, ¿eh? Yo estar aquí, en vez de estar en mi casa y con la historia esta. Tengo que decir a la gente que no me ha pasado absolutamente nada, lo único que tuve en contacto y claro, tenía que respetar esa cuarentena. Sí, exactamente, eso es algo un poco que lo dijimos, lo dije yo el otro día en el programa, que oye, que es que a pesar de todo, pues eso, hay que aguantarlo, ¿no? Hay que aguantarlo y hay que tener esa cuarentena. Así que nada, nosotros con ya ganas de poner música y empezar el programa. Además, que este programa viene servidito, vamos a poner música, vamos a tener invitados. Y bueno, vamos a pasar la mañana, tío, haciendo radio y los oyentes al otro lado. Uh-huh. Espero que disfrutando de esta variedad que vamos a traer hoy, ¿no? Bueno, vamos a decir hoy que, antes que nada, deciros que la gente que va a venir invitado, sobre las 12:30 más o menos va a venir Alfonso de Desastre, que nos va a hablar sobre el próximo concierto que hay en la Revit Rock, donde van a estar estudiando, se me estaba yendo la cabeza, donde van a estar descargando la gente de Desastre con Básico y con Barracuda. Así que eso va a ser la primera visita y luego sobre las 12:30, la una y cinco, vendrá una nueva banda que yo creo que a la gente le gustará, que se llaman Fortuna, que yo espero que le guste a la gente, ¿eh? Yo creo que sí. No nos vamos a anticipar, pero yo he escuchado el tema y me parece un temazo. Una nueva banda. Deciros a la gente que estamos en Revit Rock Studios, ya sabéis, Revit Radio, de 12 a 14 horas todos los domingos, el programa Generación Suicida. Para nosotros es un gusto, aquí Oscar de Vega y el que os habla Charlie Rock and Roll. Y nada, que hay que decir que corren, lo estábamos comentando, además, bueno, iba a decir que se me va. Primero, Radio Crimen, que hemos puesto la versión perteneciente a Misfits. Deciros que Radio Crimen van a estar actuando el 29 de enero abriendo para Caos Urbano en Madrid, si la pandemia no nos lo impide. Sí, porque ahora está cambiando un poco el sino, ¿no? Ahora, estábamos comentando, además. Estábamos comentando que cualquier que dé uno de los músicos positivos se tiene que suspender el concierto. El otro día lo más significativo fue lo de Quique González, ¿no? Que a 2 horas del concierto, ya con la gente en la calle preparada casi, tuvieron que suspender el concierto. Aplazarlo, porque va a estar otra fecha, pero tú imagínate. Sí, yo tengo la verdad, hay que decir que yo tenía 3 conciertos para ver jueves, viernes y sábado, y de los 3 conciertos nada más que hemos podido ver el sábado a Reverendo and the New Preacher Boys con los Chicken Bakers, o sea que, y todos los demás cancelados por positivos que dan los músicos, además. Claro que es lógico, ¿no? Porque todo el mundo hacemos vida normal y esto contagia mucho. Y bueno, y aunque no sea a lo mejor la letalidad que había antes, ¿no? Pero claro, hay que mantener ahí ese... Porque claro, ahí se puede liar una muy gorda, ¿no? Ajá. Entonces pues estamos todos así, porque mira, a mí me pasó la semana pasada. Sí, exactamente. Ya solamente, no solamente hablamos de que uno pueda dar COVID positivo, sino el hecho de que tú tengas contacto con alguien COVID positivo, pues ya te impide que tienes que estar por mínimo 5 días de cuarentena. O sea que no queda más remedio. Además que esto es tremendo, porque yo no hice nada, simplemente, o sea, la historia es rocambolesca. Fue que se me rompió una tubería en mi casa, vino el fontanero, y al día siguiente me llama, oye, estoy positivo, estoy en la cama, y me avisó. Bueno. O sea, que no es decir, no es que me he ido a un concierto, que me he ido a un bar, ¿no? Ha sido en mi casa. No se nos ha ido de juerga. Para que veáis que está en cualquier lado, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a pinchar música. Sí, vamos a poner música, tío. Venga, elígeme, bueno, ves hablándome del primer grupo que me has traído. Vamos a ver si, como siempre digo, que yo creo que las cosas, a ver si nos salen bien y todo este tipo de cosas, que algunas veces los temas nos fallan y tal. Pero bueno, que vamos a intentarlo y no creo que falle. Pero la bueno. Informática, los sistemas. Si no, ya tenemos preparados plan B, como hemos dicho. O sea que... Lo que pasa es que a lo mejor, pues oye, hay que hacerlo, pero vamos, que bueno, el tema va a sonar. Venga, elígeme el primer tema que vamos a pinchar y... Venga, elígeme. El tema que te he traído es de una banda, tú que eres tan dado del País Vasco. Sí. Que se iba al... Sí, porque se habla tanto del rock radical vasco y del punk, ¿no? Pero hay mucho rockabilly y psychobilly en el País Vasco, ¿eh? O sea, hay más bandas de lo que nos pensamos. Y es una banda que tuvo una potencia brutal en su momento, ¿no? Se llamaban Boogie Punkers. Toma ya, ¿eh? Este tema se llama Listen y abre su disco Brooklyn Sessions, que fíjate, creo que es su segundo disco y ya se grabó en Nueva York. Entonces, esta banda, el problema que tuvieron fueron discrepancias entre ellos que las hicieron irreconciliables. Pero luego abrieron otros proyectos cada uno por su lado, pero no tuvieron el cuajo que llegó a tener este grupo, que todos veíamos que era como una gran esperanza, sangre fresca para un género que estaba un poco, como digamos, acartonado, puedo decir. Entonces, pues bueno, vais a escuchar este tema. Ellos son trepidantes, te pueden hacer un disco, te pueden ir al swing también, te pueden hacer un montón de cosas dentro de sus discos. Vamos a escuchar Listen, que abre ese disco que hemos dicho, The Boogie Punkers, y veréis la velocidad y el contrabajo que tiene esto. You're gonna see my song. Everybody got the one kind of stuff. They wanna step a step, but they started to dance. Fucking up the pop up in the dance spot. You can be the girl, you can be a girl. You can be the monster, you can be anywhere. You can be the place you want back. Listen, man, I'm gonna see my song. Listen, man, I'm gonna see my song. Listen, man, I'm gonna see my song. Listen, man. La verdad es que excelente, excelente tema y excelente banda para sorprendernos. Una barbaridad, Óscar, ¿eh? Tuve la suerte de poderlos ver en directo en la Sala Gruta 77, que vinieron un par de veces. Y bueno, a los que no éramos muy puristas dentro de este rock and roll, nos volaron. Evidentemente a los que son más de clásicos, digamos que, bueno, ya sabes. Como pasa en todos los... Bueno, la verdad es que son muy punkis, ¿eh? La verdad es que tienen esa parte muy melódica también lo marcada, pero yo creo que son muy punkis, yo creo que pueden gustar. Lo veo es que refrescaban un poco el sonido, ¿no? Uh-huh. El Psicobilly era como muy a machete y no cogía a lo mejor otras influencias que sí cogían esta banda, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que excelente, excelente. O sea, que ya ganas de poder verlos en directo. A mí ya me ha salido todo el apetito, ¿eh? Pero esto se acabó. Ya se acabó, ¿no? Es una pena. Es lo que comentaba antes. Hubo discrepancias dentro del grupo, se enfadaron algunos de por allí, hicieron proyectos paralelos, pero no llegaron a cuajar como esto. Y es como la gran nostalgia de no poder ver. Bueno, bueno, no, vamos a irnos con más música. Yo no me voy a ir a la nostalgia, aunque es también en parte nostalgia. Y nos vamos a ir con Mallory Knowles, ya que hablamos del Gruta 77. Oye, pedazo de banda de punk rock que tú y yo conocemos y hemos visto en directo, ¿eh? Habéis visto cómo hilamos, ¿no? Ahí lo hilamos, ¿eh? Indio, ya sabes, nos tienes que pagar publicidad, pero ya, ¿eh? Ver, porque ya, Gruta 77, la sala donde puedes ver los mejores conciertos de punk rock. Bueno, vamos. Le liamos un día y se viene para acá. Sí, pues oye, le podemos liar, ¿eh? Indio, ¿te apetece un día liarte y te vienes para acá? Yo sé que es un domingo, ¿eh? A lo mejor no va a decir, vete a cerrar raras, ¿eh? No, o a lo mejor hay aperitivo con un poco de suerte en Gruta y está liado y empieza esto a moverse mucho más. Bueno, vamos a intentar liarle. Bueno, Mallory Knowles, esto pertenece al tema que suena, se llama Te esperaré, y pertenece a su último trabajo que salió bajo los auspicios del Snap Records, nuestro querido angelito. Así que vamos a pincharlo. Mira, tío, estamos en familia. Así que vamos a pincharlo, a ver cómo suena, espero que a la gente le guste y lo disfrutamos. Pues vamos a por ello. Vamos a por ello. He salido a buscar, he cerrado otro bar, sin saber lo que estoy buscando. Ayudado. Ahí, que se me pasaba. Se me pasaba, vamos, ahí. Bueno, estas cosas que nos enrollamos aquí, Óscar y yo hablando. Un día tenemos que hacer un programa al revés, ¿no? Que se suenen las conversaciones que tenemos fuera de micro. Bueno, es la historia, estábamos hablando de esta banda, Malodinos, que lo conocemos de sobra por Ruta 77. Pertenece el tema Te Esperaré al disco Un Instante, el último trabajo que ha sacado la banda, pues hace un año y pico, un par de añitos, bajo los auspicios de Snap Records. Yo tengo anécdota. Yo este grupo lo conocí cuando pinchaba yo en el Custom Rock, uh-huh, antes de que abriera el Gruta 77, y me llamó mucho la atención en ese concierto, ¿no? De Malodinos. Lo recuerdo vagamente, pero me acuerdo que luego cuando viene el Gruta, incluso hablé con la cantante, uh-huh, hace ya, bueno, dijo, oye, tú eras el que pinchaba cuando estabas, cuando, no sé si me dijo que era de los primeros conciertos que hacían. Bueno, yo tengo la suerte de haberlos visto varias veces en lo que es en Ocruta 77, los conozco desde el inicio, y luego también he tenido la suerte de verles de las pocas veces que han tocado en festivales grandotes. Tocaron en un Derrame Rock hace la tara de años, ¿eh? Tú imagínate el de las primeras bandas que sonaban en el Derrame Rock que se abría en Asturias, y una de las primeras bandas que tocaban era la gente de Mallory Knox, y todavía tengo esas fotos, y veías además, como curiosidad, veías a los Mallory poniendo, probándose y tal, y veías saliendo al Indio corriendo de un lado para otro con los papeles, no sé qué, Indio, que todavía me acuerdo, ¿eh? Yo decía, joder, si está el Indio ahí, pues ahí, Mallory Knox, una banda, como decíamos, power pop punk, que es absolutamente, a mí me parece fantástica, ¿eh? Sí, además las melodías, al final, muchas veces las canciones que quedan son las que tienen buenas melodías. A eso le puedes añadir toda la potencia que tú quieras. O sea, y bueno, y no me quiero olvidar, porque hablando del Indio también, hay que decir que el Indio ha colaborado bastantes veces en las letras de la banda, de las canciones de la banda. Sí, ¿eh? O sea, han estado muy, muy ligados. Yo me recuerdo una fiesta de estas que hacía el Indio, que se subía la gente y tocaba dos temas, y se subió él a cantar un tema que ya no lo hacía nunca, y dándole respeto a todos los demás, decía que esta era la banda que más le gustaba de todas las calles. Sí, él ha sido un poco también manager, sí, también ha estado metido en producción. O sea, la verdad es que yo creo que, no sé si en la producción de discos, no sé si a lo mejor ahí me estoy metiendo la gamba, pero sí que la verdad es que es su banda, ¿no? Ha estado muy, muy ligado estrechamente al grupo, de muchas maneras, que... Bueno. Así que una banda fantástica. Todavía no sabemos, porque hablando de conciertos y pandemias, luego lo miro la fecha, pero hay que decir que van a venir a actuar los Recillos al Gruta 77, y van a estar abriendo Mallory Knox a los Recillos. Luego miro en un descansito, ahora que ponemos música, la fecha. Indio, perdóname, que me vas a matar, ¿eh? Me vas a matar. Venga, elegimos, venga, dime el siguiente tema que has traído, y ahora... Un poco... Cuando hablaba contigo, recuperando el espíritu, hemos dicho, bueno, vamos a poner bandas curiosonas, como pues estos Bookie Punkers, que quizá ya se retiraron, pero siempre es bueno recordarlas. Pero también me voy a tirar a poner canciones escondidas o de épocas menos reconocidas de grupos que ahora son muy conocidos. Entonces me he ido un poco al pasado de M-Clan, una banda que ya sabemos todos que ahora... Quizás esté en todas las Rock FM. Fantástica de banda. Tal, ¿no? De que sabemos que es una banda que sale en todos los sitios y tal. Pero claro, tuvieron un inicio bestial. Uh-huh. Además, que fue una banda muy curiosa, porque grabó primero en Estados Unidos. Sí, bueno, o sea, normalmente es al revés, grabas aquí, te haces un nombre y te vas a Estados Unidos, ¿no? Yo he tenido la suerte de verlos en el inicio, y la verdad es que como esas primeras giras hasta el segundo disco Coliseum, la gira del Coliseum disco me lo zampé yo y vi varias veces a M-Clan. El primer disco también, cuando sacaron gira, también me los vi. Y la primera vez yo los descubrí abriendo nada más y nada menos que para Rosendo en el teatro, en Las Ventas. Pero te estoy hablando que M-Clan no tenía nada grabado en esos momentos. No tenía nada. Una banda totalmente... Sí. Telonera de estas que no venía sin disco. Sí, nada, sin, ¿no? Disco, porque pues luego... Que, sí, luego me encanta, ¿no? Ahora que están siendo todos estos discos de amiguetes que siempre van los mismos, hay que apostar por grupos... Yo le lanzo a todas esas bandas que están súper... En vez de hacer un disco con los amiguetes, patearos las salas y hacer un disco colaborando con bandas de calidad que se han desconocido. Bueno, hay que decir que Rosendo, como decía, les apoyó en esos principios, y después de ese concierto es cuando la banda empezó a despegar para sacar su primer disco, aunque antes grabaron una especie de dos temas para un recopilatorio que luego vendrían incluidos en su primer trabajo, pero suenan diferentes, que en un recopilatorio que se llama Hay vida en Marte, donde compartían recopilatorio con bandas tan diferentes como los punkies que ante Pinrélico. Hostia, o sea, que tú imagínate, ¿eh? Yo creo que era una banda, porque el rock and roll, digamos, lo vamos a ir al rock and roll más clásico, no al rockabilly. Sí. Siempre ha tirado más de Burning, de los Stones, ¿no? Y aquí también. Pero aquí quizá ha tirado un poco también del rock sureño y de músicas que no eran tan... No están tan asimiladas en el rock and roll español, ¿no? Vamos a pinchar el tema. Dime qué tema has cogido, venga. Mira, he cogido un tema que se llama Desde los Tejados. Y, bueno, se les puso el San Benito de esto de los Black Crowes españoles, que eso es que no me gusta nada que hagan esas comparaciones. Pero vamos a escucharlo y veréis cómo sonaban M-Clan en sus primeras épocas. Bueno, pues de M-Clan nos vamos a una banda que personalmente a mí también me gusta mucho, que yo sé que Oscar no la conoce, que no. Se llaman Polisson. No sé si tú los conoces. No, igual lo sé, o sea, ya sabes que en las redes sociales hay mucha información, pero claro, no lo puedes pinchar. Bueno, esta es una banda que yo he conocido gracias a que han abierto varias veces que han venido para Choir Boys. Y la verdad es que yo creo que te van a gustar. Es hard rock, desde tierras del norte asturiana, si no me equivoco, pero no equivocarme. Y la verdad es que son absolutamente brutales. Escúchalos. Por ahí por el norte saben de esto, ¿eh? Escucha. We'll be right back. Bueno, la verdad es que estábamos un poco flipando los dos, ¿verdad, Óscar? Me ha encantado eso, tío. Bueno, yo creo que son bandas que uno no se cree que sean españolas, y no lo digo desprestigiando esta marca de nuestro país, ¿eh? No, es que, a ver, yo siempre lo digo por el... Yo nunca ya no digo esto, digo que suenan muy internacionales. Sí. Y porque todos sabemos que en Estados Unidos las producciones musicales de los discos y todo eso se hacen de una manera espectacular. Y cuando un grupo desde aquí consigue llegar a ese nivel, me parece espectacular. Son espectaculares. El tema que acabamos de escuchar es lo que busco yo en canciones, ¿no? Uh-huh. Cómo nos van llevando, cómo el tío canta con potencia cuando lo necesita, cuando canta más tranquilo, cuando quiere recalcarte algo, cómo elevan, cómo te paran el tema en un momento dado para luego... volverte a meter en la canción, los coros perfectos, a mí me ha encantado, tío. Bueno, hay que decir que esto es una banda que, como os estaba comentando yo al principio, yo los conocí gracias que han abierto un par de veces para la gente de Choir Boys, con lo cual el resultado está ahí, y luego pude verles en el Wurlitzer Ballroom presentando este disco Soul Revolution. No me acuerdo exactamente si son asturianos o gallegos, pero espero que me perdonen los chicos, pero sí tengo que decir que, bueno, van a fichar por Milana Records. O sea que tenemos el disco y tenemos... Si vienen esto, me coger del cuello. Hombre, te digo que estoy apalancado en mi casa, vamos. Me coger del cuello y me sacar de casa, ¿eh? Hombre, estas son bandas que uno tiene que aprovechar cuando vengan. O sea, yo digo, me encanta el tema, tío. Es una banda que recomendamos a más no poder. Se llaman Polisón, que uno dice Polisón, suena como muy así, pero bueno, el disco se llama Soul Revolution, es el último que sacaron. Creo que es su segundo trabajo y la verdad es que es una banda absolutamente bestial por lo que han escuchado la gente. O sea, que para disfrutarla máximo. Es lo que digo yo, ¿no? Cómo elaboran un tema y no simplemente meten un riff machacón durante toda la canción, ¿no? Uh-huh. Tiene de todo. La canción te lleva a muchos sitios, incluso a varios estilos, ¿no? Claro. Dentro de lo que es misma la canción, ¿no? La verdad me ha encantado. Vamos a recordar a la gente que estáis escuchando Generación Suicida. Estamos emitiendo en directo todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio. RRRR. Ya sabéis que luego también posteriormente se emite todos los jueves de 18, a partir de las 18 horas, de 18 a 20 horas, en Asalto Mata Radio Rock. Otras RRR, y luego los sábados a las 2:30, 2 de la madrugada hora española, que será más o menos las 9:30 hora de Uruguay, en Templaria Radio. O sea que tenéis la oportunidad de escucharlo tres veces si no podéis hoy, y si no podéis ninguna de las tres veces, lo tenéis el podcast, con lo cual no hay excusas. Además que vamos a ir construyendo poco a poco una red. En nuestros perfiles de Facebook podéis encontrar el programa, yo lo en Twitter, pero que vamos a ir construyendo para que no se lo pierda nadie, pues una estructurita del programa maja. Vamos a ir poco a poco, además, vamos a ir poco a poco porque esta es una nueva temporada que hemos inaugurado, Generación Suicida, aparte de aquí, pues que lo estamos haciendo Óscar y yo. Y bueno, venga, vamos a elegir otro tema hasta que venga nuestro invitado, Alfonso de Desastre, que yo creo que en breve estará para venir, así que venga, elígeme otro tema, venga. Bueno, pues ahora voy a volver un poco a los inicios del programa y voy a poner otra banda de rockabilly. Estos eran de Mallorca y era una de las mejores bandas del género que he visto nunca, ¿no? Además que era difícil verlos, normalmente venían una vez al año porque desde las islas es complicado. Y bueno, este es un grupo que sus dos primeros discos son brutales, sacaron un tercero, pero que... Yo, para empezar, yo los vi en la primera vez en el Gruta 77, pero no lo he hecho aposta, es que era verdad, ¿sabes? Que hicieron de banda de base del tío este de... ¿Cómo se llama esta banda, tío? De rockabilly española, de Fernando Lavado, de Los Gatos Locos, que ahora me viene. Y luego abrieron ellos y luego hicieron de banda de Lavado, ¿no? Y ahí los conocí, tenían una maquetilla y la compré, o sea, imagínate. Y me volví fan absoluto de la banda. Esto pertenece a su disco... Town Radio, ¿no? Y se llama She's Gone, y es un tema de lo que llamamos Rocking Blues. Ahora lo sabréis por qué. Now that Bueno, desde luego, pedazo de banda la que nos has puesto. Espérate, oh, ahí, que se me olvida pincharte. Pedazo de banda, Oscar. Sí, esto es, el padre de estos ritmos es Jolly Hooker. Uh-huh. Lo hicieron muy conocido este tipo de ritmos, ZZ Top, bueno, que es la granja. Uh-huh. Pero que dentro del rockabilly hubo una época que lo llamaban rocking blues, uh-huh, ¿no? Y tenía muchas influencias de todo esto. Incluso bandas como Dr. Feelgood, uh-huh, metió estos ritmos trepidantes basados en este riff de Jolly Hooker, que era el Boogie Chill, sí, ¿no? Bueno, lo que está sonando, tenemos que decir de fondo, básico, la vamos a seguir poniendo para que la escuchéis entera, se llama Rosita, pertenece a su último trabajo, y bueno, un poco para enlazar directamente que el 12 de febrero en Revi Rock Studios, aquí tendréis la actuación de Desastre, Básico y Barracuda. Vamos a seguir pinchando Básico, el tema Rosita, y ahora seguimos hablando. Ok. Bueno, pues ahí estaban sonando Básico y bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado, pero antes que nada hay que decir, vamos a volver a insistir, Básico, que son los que han sonado, van a estar actuando con Barracuda y con alguien, una banda que yo quiero muchísimo, que... Uy, a ver, que me paga aquí. Uy, vamos a ver qué nos pasa, algún desastre. Bueno, vamos a seguir sonando música, a ver qué pasa, algún fallito. Bueno, ahora sí. Bueno, decíamos, van a estar actuando Básico, van a estar actuando Barracuda. Y bueno, mis queridos desastres, Alfonso, muy buenos días. Buenos días, ¿qué pasa, majetes? Bueno, feliz año y todo eso. Igualmente. Oye, qué gustazo verte, darte las gracias porque te desplazas y te vienes para acá, ¿eh? Sí, que vengo a tomar por culo, eso es verdad. Pero bueno, se hace un huequecito en la vida, hombre. Bueno, yo te lo agradezco. Oye, bueno, yo ya he dicho que es el 12 de febrero, pero bueno, cuéntame un poquito. Me imagino que con ganas de volver otra vez a los directos, y esta es la primera toma de contacto un poco después de pandemias y demás. No. El año pasado hemos hecho 5 bolos, que ya sentadita la gente, esas cosas, pero vamos, el desastre tuvo el lapsus de porque se fue el niño, Sergio. Y ya está Johnny Quemadura con nosotros, y a Tópez, y hicimos 5 bolillos en el verano, y luego antes de Navidad hemos estado en Segovia. Y ahora empezamos con una ristra de bolos que estamos preparando de aquí al verano de puta madre. Hostia. Para ponernos las pilas, y a la vez que estamos preparando disco nuevo y... Vamos, joder, bueno, ya te iba a decir, Johnny Quemadura, que nos suena de algo, nos suena de algo. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué tal con Johnny? Bueno, yo sé que Johnny, aparte de que os conoce, pero a ver, ¿cómo se ha amoldado aquí el amigo, nuestro querido Johnny, al ensamblaje de Desastre? Bueno, que Johnny desde siempre también era un gran fan de Desastre, ¿no? Y teníamos un proyectito paralelo, Chus, el batería de Desastre, él y yo, que se llamaba Vía Muerta. Entonces estábamos trabajando constantemente con él, ¿no? Y al surgir esto, la baja de Sergio, pues rápidamente pensamos en Johnny y se acopló al instante. En un mes y medio estaba tocando ya en los directos. Toma ya, con un pepino en el culo, como decimos nosotros, de los nervios que traía. Pero ahora ya está sueltecito y componiendo con nosotros, muy bien, muy bien. Otro aire, es otra guitarra distinto, pero bueno, como Desastre siempre ha tenido muchos, cada uno aportará su faceta, su tableta de colores, pues mola, ¿eh? Bueno, oye, pues otra vuelta de tuerca, como siempre. Otra vuelta de tuerca, como siempre, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que yo os conozco mucho, pero bueno, mi compañero Oscar, mi amigo Oscar, realmente os conoce, porque claro, yo siempre doy la turra con todos los grupos, ¿verdad, Oscar? Sí, se doy a ti la turra, pero bueno, ¿a ti qué te parece Desastre? Tú, sobre todo que tú vienes de otros estilos musicales. Yo los conocí, pues, iríais al programa Generación Suicida en Radio Vallecas, y entonces sí. Yo era después, y estuve un día hablando con vosotros allí, y tal, pues bueno, una banda de rock and roll que hace mucha falta, además. Ajá. Y bueno, y lo que acaba de contar, siempre a lo mejor hay músicos que se van y otros que vienen, pero que refrescan un poco al grupo, aportan ideas, ¿no? Y sí, nunca sí. Viene mal, ¿no? No, nunca ha venido mal en Desastre. La verdad es que lo que más ha cambiado son guitarristas, ¿no? Y todos dan... Bueno, Archie ya lleva la turra de años, pero el otro guitarrista que ha ido variando a lo largo de la trayectoria, pues siempre aporta su toque de color, que mola de vez en cuando. Mola, ¿sabes? Eso, un guitarrista o... no hay más mal que por bien no venga a veces, que conozca la banda y sabe la idiosincrasia que tiene, pero a su vez puede aportar cosas, ¿no? Claro, Johnny es gran seguidor de Desastre desde hace muchos años. De hecho, Desastre, cuando volvimos en una pequeña parada que tuvimos por ahí por el 2008, 2006, al volver ya lo tocamos con ellos, acompañándonos en el primer bolo de vuelta, me molaron mogollón y les empezamos a lanzar a ellos, ¿no? Un poco lo que hemos hecho ahora con Barracuda. Pues lo empezamos a hacer con ellos y los posicionamos, se les dio a conocer, luego que ya volaran solos, ¿no? Que es lo que me gusta hacer y lo que me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo en mis años, ¿no? Que no se hacía tanto eso. Pero siempre he pillado a alguien, y Johnny, pues eso estaba, ahora es el sueño de su vida, ¿no? Digamos que verse dentro de Desastre, con la dinámica de trabajo que tenemos, que siempre estamos ahí, todas las semanas se ensaya, siempre hay concierto a vista o planes a la vista. Pues está flipando. Además, también él muchas, y nosotros. Muchas veces también es ya no solo que aporte algo, sino la dosis de ilusión que puede meter. Exacto. En un momento dado, cuando ya lleva mucho tiempo, a lo mejor, que no es que no tengas ilusión, pero que a lo mejor te viene alguien y te inyecta un poco más. Sí, estaba él un poco parado, que madura del proyecto estaba ahí, pues cada uno por su lado, pues ha sido para él una dosis de vitalidad, y eso es lo que dice siempre, que se ensaya vivo, ¿no? Me ensayo encima. Claro, para toda la gente que nos gusta Desastre, evidentemente que madura también es otra de las bandas referencia o asociadas a Desastre, ¿no? Y estamos hablando de ese rock and roll. Yo sí, con permiso, antes que pinchar a Desastre, voy a pinchar a Barracuda, concretamente uno de los temas donde participas del último trabajo, pero te quería preguntar, ¿qué son para ti, bueno, y para el resto de Desastre, que también sé que estáis implicados a muerte con Barracuda? Sí. Cuéntame, ¿qué tienen Barracuda o qué son para ti Barracuda? Pues mira, es una banda que la hemos, no voy a decir creado, ¿no? Pero a Marquitos, el batería, desde que tenía 12 añitos, y Chus tuvo la linda idea de chamear en un directo. Uh-huh. Y el chaval se sentó en la batería y le vimos maneras, coño, pues empezó Chus a trabajar con él, ahora es un baterista de la hostia, y montó esa banda y dijimos, pues venga, vamos a llevárnoslo, vamos a daros tablas, hemos hecho la producción del primer disco, también ahora del segundo, he trabajado con ellos letras, una banda que ves crecer, que pues a mí me hace mucha ilusión que una banda desde que nacen hasta que van cogiendo vuelo, pues que la hayas llevado tú, y a ellos, joder, pues ir de la mano de Desastre para una banda cualquiera que empieza es un orgullo, ¿no? Y para mí, sobre todo, verlas crecer, ver los que van tomando vuelo, que ya pueden empezar a hacer las cosas solos, que se les seguirá ayudando. Bueno, hay que decir que Desastre ya lleváis una buena tiradita de años, luego lo comentamos, ¿eh? Pero oye, sí que os hubiera gustado tener una banda como que os apañara o os acompañara como vosotros ahora Barracuda, que lo estabas diciendo, ¿no? Sí, es lo que he dicho yo antes, y lo que me hubiera gustado en mi época, que hubiera cogido, bueno, Porretas en su día nos echó una mano muy buena, Escape también. Uh-huh. ¿Vale? Pero en los principios, digamos, que te cogen y te dicen, tío, hay que meter una claqueta para las canciones. Todos los principios, pues no había eso, ¿no? Pero pues, me hubiera encantado. Uh-huh. Era otros años, cada uno volábamos por nuestra cuenta y también había muchísimo trabajo, que no tanto como ahora. Uh-huh. Aunque lo hay también, ¿no? Pero sí, de otra manera, ¿no? Es más difícil salir ahora, creo. Uh-huh. Hay muchas bandas, que me alegro mogollón, porque las redes implican también la variedad que hay, que tenemos ahora, y el mogollón de bandas. Pero no hay tanta facilidad para poder trabajarlo, ¿no? por el mogollón que hay también, uh-huh, ¿no? Vamos a pinchar el tema de Pastorear, que bien, es además en el que tú participas. Cuéntame un poquito este tema. Yo no sé si ellos te cogieron a ti del cuello y te dijeron, venga, participa tú, o tú te metiste ahí y venga, yo participo en este. La letra es de Dani, del manager de ellos y, sí, y socio de Los Monos. Y la vieron, ¿no? Como yo vivo en el campo y siempre tengo una manada de cabras por detrás de casa, dijo, pues el vídeo, sales tú, le echas una mano. Se pensó al principio en Porretas, pero la pandemia impedía mogollón de acercamientos. Entonces yo sí me acerqué a grabarla. Y para el vídeo dijeron, joder, pues, como si no me tengo que mover de casa, ¿no? Pues salgo por detrás y tengo al cabrero con sus cabras, pues yo grabo mi parte allí, vosotros la otra, y encantadísimo, claro, además es un estilo que me va mucho. Bueno, y entiendo que la letra 1, pues a nivel vital para ti, claro, te identificas totalmente, ¿eh? Totalmente, yo con las cabras, ya sabes que... Con las cabras, vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando, así que vamos a ver, vamos a darle al play. He pasado media vida. La otra media continuaba, pero yo no la sabía. Mi oficio era pastor en los pastos de verdad. Mis ovejas y mis cabras, eso era felicidad. Queso en casa a la mañana y chorizo para almorzar. Con un vino de pitarra trago bien y trago va. Si mis pulgas me tumbaba a echar la siesta. Ramón boca panza arriba, eso es vida de verdad. No quiero oficina ni ir a trabajar. Un paseo con mis cabras no hace falta nada más. No quiero oficina. Bueno, dejamos ahí las cabritas que suenen pastorear. Bueno, yo antes de pinchar el tema, lo veíamos decir, te implicas, o por lo menos tú sientes totalmente la letra, ¿eh? Sí, esto sí. De irse al campo es algo fantástico, ¿no? Ya lo soltaron alguna letra, ya sabes tú. Esto de las cabras. Bueno, volvemos a decir, vamos a insistir y ser pesados, Barracuda van a estar con Básico, con Desastre, aquí el 12 de febrero en Revi Rock Studios, y nosotros estamos en Revi Radio, así que, y que evidentemente con Alfonso de Desastre, que es un placer tenerte aquí, ¿eh? Un placer teneros en el nuevo este, macho, porque no conocía la antigua radio, pero no el nuevo estudio. Sí, sí. Bueno, este es nuestro segundo, nuestro tercer programa de la temporada, ¿eh? Sí. Estamos yo aquí apañándonos con esto y algunas cosas no me acostumbro, pero lo cogeremos la costumbre. Bueno, me estabas diciendo que Desastre ya está preparando nuevo disco entonces y con composiciones, ¿no? Sí, sí, sí, hay un montón de temas ahí, se están cerrando, se pregrabarán ahora. Uh-huh. Y la idea es recopilar algo de dinerillo, pues ya sabes que la pandemia nos ha dejado hechos uh-huh. un castañazo para poder meterte en el estudio, grabarlo y sacarlo para final de año, a uh-huh. ver si va la cosa bien. No, sí, sí. ¿Sonará alguno en el concierto de esos nuevos? No, hay como son tres bandas y un tiempo limitado, pues vamos directamente al show, porque además otra novedad que tenemos desde hace un añito por ahí es Millán, el cantante de Barracuda, está tocando el saxo con nosotros y lo hemos incorporado al show. Antes venían solo dos canciones, ahora hemos hecho ya un set de siete para que él se luzca un poco más, porque le pega un poquito más visualidad en la escénica, ¿sabes? Y mola, y es otra vuelta de tuerca más al sonido Desastre, añadir un saxo en directo, ¿no? Uh-huh. Que ya lo hemos dejado fijo. Ajá. Al chaval. ¿Y cómo se os ocurre añadir el saxo así de repente? Pues ya sabes que tenemos varios temas a lo largo de la carrera de un poco ska, rock and roll con sonido de vientos. Uh-huh. Y queda muy bien. Y la parte esta del final de los bolos de Desastre, que es muy bailonga, muy tal, digo, vamos a ampliarla un poquito para unificar temas de toda la carrera y darle otro airecito, otra persona más en el escenario, que siempre da mucha, y el Millán se implica un huevo, ¿sabes? Además que da mucho juego, ¿no? Porque desde lo que habla él de ska, pero del rock and roll primitivo, del jazz, el blues, sí. El saxo ha estado dentro del rock, dentro de sí, muchas facetas, de muchos estilos musicales, ¿no? El Desastre en los discos además siempre ha utilizado, los discos están para ser discos, ¿no? Y para toda la vida, y siempre llevan mogollón de instrumentación, que luego en directo no la lleva, en directo es más crudo, más potente, más a grano. Entonces nos ha gustado, porque además al meter estos dos temas, El Loro y Tabernera, que son temas que ya no puedes sacar del setlist, digo, vamos a ampliarlo un poco más esta temporada, a ver qué, y componiendo de cara a meter, porque Millán se ha quedado en la plantilla y estamos componiendo para que los temas vayan temas con saxofón, ¿sabes? No tan ska, pero más rock and rollero. Ajá, sí. A onda bueno, Barney, ¿no? Bueno, hay que decir tenemos que decir ya, si nos está escuchando Pablo de Rey Rock Studios, que vaya apartando todas las mesas, las sillas de donde está el escenario, porque claro, vamos a pegar aquí brincos como locos, ¿eh? Como siempre, ¿sabes? Como siempre, ¿no? Hay que decir que la verdad es que nos pegamos unas pateadas y unos bailes en los conciertos de Desastre que no son naturales, ¿eh? Nos hace, a pesar de la edad, me hacemos moverme. Y a mí. Las agujetas. Oye, cuéntame un poquito, yo no sé si evidentemente para el nuevo disco Johnny está metiendo composiciones o lo tiene ya todo preparado, ya teníais las composiciones hechas. No, todavía, de hecho no está cerrado el tema canciones. Uh-huh. De hecho el miércoles en el último ensayo, cuando ya nos fuimos, nos quedamos un momentito y surgió otro tema que te pones a hacer una idea, que grábala tú, y todavía nos quedan temas, hay unos 14 por ahí o 16. Pero nosotros siempre vamos con 20, 22 para luego elegir de ahí, o a lo mejor es que todo lo que te diga puede cambiar de aquí a mañana, ¿no? Pero bueno, eso es genial, ¿eh? Porque son también, todo esto saldrá casi para los 35 años de la banda y no sabemos cómo enfocarlo, si uno doble, uno simple, un libro. Pero vamos, a trabajo nuevo habrá para final de año, uh-huh. Eso seguro. Oye, ¿sabes? 35 años, da vértigo, ¿no? Bueno, a ti te da vértigo. Yo es que pienso, digo, 35 años. Hostia, 35 años he estado viendo Desastre. Sí, días, y tú desde siempre, además. Joder, me acuerdo que la primera vez fue en el Vallecas Rocks. Joder. Joder, ¿eh? Ha dicho joder, no decimos fecha, ¿verdad, Alfonso? 96 o algo así, 94 me parece. Te está dando el vértigo ahora, ¿no? Yo siempre digo que agua pasada no mueve molino, ¿no? Que es, la carrera está ahí, lo que importa es lo que venga ahora, tío. Y en ese sentido, le estáis dando, no sé, a ver, evidentemente, como tú dices, las cosas cambian y puede cambiar mañana, pero ¿estáis buscando, dando sonidos diferentes a lo que vaya a venir? Porque en el último trabajo en estudio sí que tengo muy claro que le habéis dado una vuelta de tuerca al sonido sin menospreciar otros trabajos, que ya sabes que yo soy muy seguidor vuestro, ¿eh? Ya soltando lastre con Tony, nos cogió, nos dio una vuelta de tuerca, y el segundo con Tony de estudio, pues era afianzar ese sonido. Ahora seguramente nos vamos a tirar a autoproducción, primero por el sistema, por la movida monetaria, que está jodida, pero también porque sí, porque queremos darle otra vuelta de tuerca al sonido, un poquito más, queremos embrutecerlo, ¿no? Como dice el Andrea, mi amigo, y a ver qué tal trabajamos nosotros. Pero nosotros, sabes, Charlie, que tenemos variedad de estilos siempre en los discos, no tocamos solo el rock, el heavy, la balada, el ska, nos vamos a muchos palos dentro de lo que es el desastre, ¿no? Que podamos coger cualquier canción y traerla a nuestro estilo, que se sepa quién lo está tocando, pero que pueda haber diferentes palos, y vuelve a pasarnos lo mismo en todo lo que estamos haciendo. Hay un, bueno, cuando lo oigas, pues eso, vas a flipar un rato, porque bueno, hay de todo. Bueno, yo te decía así alguna, también porque me consta, o por lo menos a mí me lo parece, dar una a todo, evidentemente, a todo el mundo de desastre, pero creo que Chus es de los que además le mete ese sonido embrutecido, ¿no? Como... Sí, es pues bien lo que decía el compañero antes, de lo que aportan los componentes. Chus ya lleva unos añitos, pero desde las baterías... Él también compone muchísimo y tira embrutecer mucho el sonido, sí, sí. Él es muy nu metal con su otra banda, los Embers. No, lógicamente no nos vamos a ir a ese estilo, pero sí a llevarlo ese estilo a nuestra manera, ¿no? Bueno, vamos, los temas, muchas veces hablamos de embrutecer y tal. Que un tema vaya súper potente no significa que no vaya elaborado, ¿no? No, muchas, claro, veces nos confundimos, ¿no? Y hablo del rock en general, ¿no? Yo siempre aprecio mucho en las bandas, ¿no? Y sí, méteme caña, pero... en la medida, elabórame el tema y cuídame el sonido. Y además, esas son las bandas que al final duran mucho tiempo, ¿no? Porque no dejan de ser, van variando, te van ofreciendo cosas, no pierden su identidad, pero van enriqueciéndose a su público y ellos mismos, ¿no? Con el tiempo, con sus discos, ¿no? Sí, lo que digo yo también, está casi todo inventado, ¿no? Pero por lo menos coge esas cosas que trabajamos y hazlas bonitas, trabájalas, varía acordes, dale armonía, porque tampoco te quieres salir de tu estilo, que es lo que tú trabajas, ¿no? Pero por lo menos que se vea que le has dado a un do fa sol de un aire más bonito, más templado, más lo que tú, a donde quieras llevar también el sentimiento, las letras, lógicamente con los años te vas no asentando, porque el otro disco, el No hay sitio para nadie, era muy enfadica, como siempre he dicho, ¿no? Es brutito, brutito y como muy cañero, que a mí personalmente me gusta. Vamos a pinchar un tema, si te parece, para bien, que la gente lo escuche, y ya que hablas de letras, pues luego lo comentamos, lo de la Cometa Azul, evidentemente yo creo que enseguida todo el mundo que siga Desastre lo conoce, pero bueno, vamos a pincharlo y ahora hablamos, ¿vale? Sitio lleno de miles de colores. Ninguno me convence, me voy a plantar. sitio lleno de miles de colores. He agarrado una copeta azul. Sin dar explicaciones, lo ha inundado todo de luz. De miles de colores. Bueno, la verdad es que nos van dando problemas, tenemos aquí nuestros fallos, yo espero que me disculpe la gente que nos esté escuchando, don Alfonso, mister, perdóname que estas cosas, los ordenadores nos fallan algunas cosas, pero estamos aquí al pie del cañón. Claro. Bueno, comentaba, vamos a volver a recordar e insistir, 12 de febrero vais a estar aquí en Revy Rock Studios. Sí, en el pedazo de sala nueva que no te iba a decir que inauguramos, pero hace 2 años... hicimos uno de los primeros streaming en directo que se hacía aquí, ¿no? Con Kiko, lo llamaron, y fue el día que perdimos a Sergio. Mala hostia. Tuvimos que hacerlo en trío. Pero bueno, aquí todo el mundo estaba parado, tío, y pues vamos a tomarnos un concierto como un ensayo y nos va a ver todo el mundo, porque se trataba de eso, ¿no? Claro. Y joder, menudos medios que tiene aquí la sala. Bueno, yo creo que no sé más o menos para cuánta gente será. Yo creo que 1000 personas o por ahí, puede ser. No, creo que sí, el aforo cuando se pueda será para 1000 personas. Ahora mismo estamos en 300 por cosas que pasan, sí. Ayuntamientos y eso. Que bueno, que para una banda como nosotros ya está muy bien. Uh-huh. 300 personas, si llegamos a hacerla y con la que está cayendo. Sí, es realmente así. Decir a la gente que de todas maneras que aún así que espabilen para conseguir las entradas porque... Sí, va bien la cosa, vale, despacito, ha habido un tirón y ahora estamos apoyándolo para darle otro empujoncito. Uh-huh. Por eso venimos a veros, la razón. Y aparte del tiempo que no nos veíamos y, claro. Y hay que darle un apoyo entre todos también a los bolos y como aquí merecen muchísimo la pena porque son unas muy buenas condiciones para los músicos. Pues vamos a darle vida a este bolo, tío. No, la verdad es que es un gustazo. Desastre, Básico y Barracuda. Básico, que también es otra banda que a mí me llega muchísimo al corazón. Arturito. Yo siempre lo he dicho que la primera banda que entrevisté en la radio en el año 2004... En Radio Vallecas, la primera banda que vino que entrevisté en directo fueron los Básicos. Toma ya. O sea, que tú imagínate. Es al Arturo así de ancho. Estaba ancho. Así que vamos a mandarle también un saludo a él y al resto de Básico. Y bueno, la verdad es que es un placer, de verdad. Vamos a ir petaditos de tiempo. Ya tenemos los siguientes invitados. Alfonso, muchas gracias. Por venir, de verdad. A vosotros por hacernos un huequecito, tío, en la agenda. Y encantados de que estés otra vez ahí en la radio. Otra vez, bueno, las ondas. Teníamos mono de venir otra vez, de hacer radio en directo. Lo mismo que os pasa a vosotros, hacer los podcasts en casa y. Claro, no es lo mismo. Mola, pero esto, lo que se vive aquí, la radio en directo, hablar cara a cara. Que falle algo, ¿sabes? Todo esto es lo que mola, ¿no? Es el rock and roll, ¿no? Pero prometemos que no va a volver a fallar, ¿eh? Bueno, con los siguientes invitados que vienen fallaremos más. Para fastidiarles ya un poco más, ¿no? Ya que empezamos con Alfonso, pues vamos, les continuamos con ellos. Así que les vamos a dar ahí el coñazo. Bueno, aún así, muchas gracias de verdad, de todas maneras, por acercarte, que yo, como hemos dicho al principio, tú no vives en Madrid, sino que vienes de lejos. Sí. Y se agradece, ¿eh? Sí, pero se hace a gusto el viaje. Vamos, me aprovecho para hacer más cosas. Venimos a la capital, los paletos. Bueno, que sigas bien, de verdad, y nos veremos el 12 de febrero pegando botes como las cabras. Ahí estamos, a todos, quedáis todos, y por supuesto estáis invitadísimos los dos. Estaremos ahí. Y nada, ya deseando nuevo disco de Desastre, ¿eh? Ya y, te lo digo. Iremos contándoos y por supuesto vendremos a lucirlo y a venderlo cuando toque. Bueno, pues en vuestra casa. Estáis en vuestra casa. Un abrazo enorme, Alfonso. Muchas gracias, chicos. Los perros mueren al morirse su dueño. Echarse al agua a nadar, tan cerca del paraíso. Algunos no llegarán, el mar se los tragará, tan lejos de su destino. los bajos de un camión, tan lejos de burocracias, tan cerca de la ignorancia, tan lejos de burocracias. Para cantar por una buena razón, por una bella ilusión, no basta con mirar África. Para contar que viven sin vivir, que piden sin pedir, no basta con mirar África. Fuck all the consequences, everything I want to do is feel. Bueno, pues la verdad es que cambiamos de estilo musical. Vamos a ver si nos fallan estas cosas, que me tengo yo que acostumbrar a completamente lo que es la mesa y este tipo de historias. Pero en fin, recordaros, estáis escuchando Generación Suicida, ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock, Revi Radio, Revi Rock Studios. Y nada, deciros que luego también está sonando el programa de 18 a 20 horas en Asalto Mata Radio Rock todos los jueves, y luego también evidentemente en Templaria Radio las 2 y media hora española, que luego son las 9 y 9 y media en Uruguay. Así que bueno, pues la verdad es que podéis escucharnos tres veces, más aparte evidentemente el podcast donde lo pondremos. Seguimos con más bandas, invitados e invitadas. Yo, la verdad es que cambiamos de estilo y nos vamos a una banda que se llama Fortuna. Así que daros las gracias a todas por venir, que es un placer enorme, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, Charlie. Bueno, bueno, presentaros primero. Yo a ti te conozco, que la voz femenina yo la conozco, pero bueno, venga, presentaros cada una, a ver quiénes sois y este tipo de cosas, venga. Bueno, yo soy Patty, que ya nos conocemos de... Nos habíamos conocido hace unos cuantos añitos con otro grupo que tenía yo, que de hecho Pepe, que es el batería y está aquí con nosotros. A ver... También es ahora parte de Fortuna, así que estamos aquí mitad del anterior grupo. Sí, sí, nos conocíamos ya de antes, pero bueno. Bien, bien, bien, bien. Y yo soy la del fichaje nuevo, me llamo Sergio. Y nada, pues eso, entré con ellos y iniciamos este proyecto con muchísima emoción y muchísimas ganas, la verdad. Uh-huh. Bueno, comentadme, ¿cómo surge Fortuna? Bueno, hay que decir que solamente tenéis dos canciones, que las iremos pinchando para que suenen, pero ya me estabais comentando que iba a sonar más, que ibais a grabar más, este tipo de historias. Pero antes que nada, venga, ¿cómo surge Fortuna? Que yo me adelanto rápidamente. ¿Cuándo montáis esta banda y decís, venga, nos metemos a formar este sonido que es muy particular, ¿eh? Pues mira, realmente, Charlie, como estábamos hablando, tú sabes que Pepe y yo estábamos en otro grupo, ¿no? Que se llamaba Crimson Sunday, y realmente acabamos una gira en el 2020 y llegamos a España justo cuando el día anterior de que nos dijesen que teníamos que estar todos encerrados. Y bueno, durante la cuarentena el grupo se disolvió y realmente... Las ganas de hacer música, a mí por lo menos, me pueden. Y Pepe y yo estábamos diciendo, joder, ¿qué podemos hacer? No sé qué. Y se dio la casualidad de que, hablando un día con Sergio, porque a Sergio le conocemos de otro grupo también, y como que surgió. O sea, surgió, y yo la verdad que me moría de ganas de montar un grupo nuevo. Y dije, joder, adelante. Así que, digamos que en enero ya de este año... De este año, no, perdón, de 2021, que ya hemos pasado de año. Ya sí que fue cuando comenzamos a ensayar en serio, a componer y un poquillo a darle caña a todo esto. Hasta que sacamos hace un par de mesecitos el primer single, que fue Filia. Y que supongo que será uno de los que pongas, porque tampoco tenemos muchos más. No tenemos, bueno, está sonando el otro tema de fondo, aunque pondremos para que suenen completos. Pero bueno, ¿teníais claro el sonido? Porque bueno, a mí me parece que es un sonido que tiene una marca muy propia, aunque uno le pueda sacar, pues esto suena a esto, me gusta, me recuerda tal, pero tiene un sonido muy propio. ¿Lo teníais muy claro a la hora de grabar estos dos temas? Generalmente yo soy la que compone un poco la canción, digamos, la base principal y todo, ¿vale? Y después ya vamos como trabajando en los ensayos, añadiendo más detalles, cada uno un poco con su instrumento y demás. Realmente cuando compongo no pienso en voy a hacer este estilo, voy a hacer esto otro, ¿no? O sea, a ver, igual a veces sí que digo voy a intentar hacer algo más oscuro o algo más alegre o algo más... No sé, pero sale. Sale simplemente y ya está. O sea, no es ninguna ambición de voy a hacer esto tan específico, ¿no? Va surgiendo así y vamos juntando piezas. Luego también, siempre que cuando inicias un proyecto, bueno, nosotros cuando nos arrancamos, lo principal que hicimos fue, oye, ¿qué música nos gusta? Vamos a hacer covers de esta música que nos gusta, y así nos asentamos también nosotros en un estilo para tomar como referencia, o varios estilos, y ahí ya es como nacen las cosas. Pero yo creo que sí que confluyen muchos estilos en este tipo de música, que quizás se pueda decir, claro, todo siempre lo metemos en el rock alternativo cuando no sabemos cómo encasillarlo, ¿no? Pero sí que yo también sigo mucho la escena neoyorquina de musical, y sí que se esa herencia que había quizá de los 90, de esa serie de grupos, algunos vienen, como os he comentado antes, del rock alternativo, se meten más en el rollo folk, sin ser folk, ¿no? Te comentaba antes en Jen Olsen o gente así. ¿Qué influencias tenéis a la hora del estilo musical, cómo os ha salido, ¿no? Pues es que realmente yo creo que el rock alternativo existe porque realmente hay rock alternativo, sí, que verdad. Dices tú, es imposible encasillarlo. Y yo por lo menos, y creo que los tres que estamos aquí en la mesa, bebemos mucho de esos grupos que son estrictamente rock alternativo, ¿no? Sobre todo grupos muy nuevos, que igual tampoco tienen... A ver, bueno, grupos muy nuevos, igual estamos hablando de grupos... Como Fall Out Boy, Panic at the Disco, Don Broco, que tienen ya una trayectoria, pero no son en plan clásicos como puede ser Nirvana o como puede ser Radiohead o... No, entonces estamos hablando de una escena más novedosa que ya tiene como esa confluencia de muchos estilos de por sí. Yo creo que cuando ya la música, cuando se llama alternativa, deja de ser alternativa, siempre surge una corriente que lo vuelve a poner en su sitio, ¿no? Cuando ya la meten en discográficas, ya les ponen etiquetas y ya muere un poco ese, ¿no? Aunque siga siendo buena esa, de esa manera, muere un poco, empiezan a salir bandas como vosotros y como otras que dicen claro. Que nosotros seguimos siendo alternativos y seguimos creando música distinta sin tener que estar en esa historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay una cosa que nos estabais comentando también al principio, antes de pinchar los temas, de empezar la entrevista, que si me estabais diciendo que, digamos, a la producción estaba Dani Alcover, con el que habéis grabado estos dos temas. Comentadme, entiendo que cuando queréis sacar este sonido, claro, de que Dani Alcover era el que podía sacarlo. A ver, realmente con Dani solo de estos dos temas que tenemos solo hemos grabado Filla, porque el otro fue, bueno, si quieres luego lo comentamos, fue una improvisación total, o sea, fue la cosa más rápida que hemos hecho en la vida. Pero sí, la verdad es que uno de los problemas que nos encontrábamos era que al hacer este estilo de música, que es muy característico, la producción es muy característica, ¿no? Uh-huh. Y queríamos reproducir ese sonido americano, ese sonido inglés, con esas cosas de electrónica por detrás que aportan ese sonido tan característico, ¿no? Y la verdad es que un colega, Chema Gallego, que probablemente le conozcas, nos habló de Dani Alcover y, joder, yo escuché todo lo que hacía y era como, hostia, o sea, es que tiene que ser este hombre porque no sé quién más nos puede hacer esto, ¿sabes? Nos puede ayudar con esto. Y la verdad es que fue todo un acierto porque Dani trabaja de maravilla, tiene un conocimiento, vamos, increíble, y además que sabía exactamente, o sea, él también conocía muchas de estas influencias que teníamos nosotros, por lo cual a la hora de sacar un sonido para el grupo, vamos. Yo por lo que he escuchado, además del sonido, los temas los tenéis muy elaborados, con mucho detalle, un crescendo, y sí que se ve en la banda y a ti subiendo y bajando, y me lleváis a un universo sonoro, ¿no? A una atmósfera musical, ¿no? Sí, a ver, la verdad que cuando estamos en el estudio nos pusimos bastante de acuerdo cuando estamos lanzando las ideas para la composición y demás, y yo creo que de todas las canciones que llevamos ya con la otra banda, Pati con esta canción que grabamos con Dani me dijo que es de la primera con la que he estado realmente contenta y orgullosa de haber sacado ese sonido que es como tan característico, que o sea, como que se emocionaba mucho porque, joder, mucho trabajo hay detrás, etcétera. Entonces, pues bueno. Claro, a mí que yo soy muy reacio a la electrónica que habéis metido ahí es como muy, muy... Está metida de una manera muy sutil. Sí, la verdad que queríamos empezar a meter electrónica porque pensamos que, aparte de que puede enganchar un poquito más, queremos un sonido más actual y básicamente porque queremos probar otros estilos. Entonces también a Pati le empezó a gustar más la electrónica y demás. Así que bueno. Claro, pero ¿en qué os ha metido más caña Dani Alcover? Porque a ver, yo conozco a Dani Alcover un poco de todas las producciones que ha hecho y, a ver, evidentemente, aparte del control, yo creo que, o al menos a mí me lo parece, que es un tío muy exigente. Sí, es súper exigente. O sea, a veces, por ejemplo, con las guitarras nos hacía repetir tomas hasta que estuviese niquelado. en plan de... Porque, a ver, es muy fácil después editar con el ordenador, ¿no? Pero realmente si tú lo puedes hacer de manera orgánica, yo creo que es lo ideal, ¿no? Y además es muy detallista con los arreglos que se hacen en la canción, ¿no? Esos detalles de cambios de intensidad, de crecer, de decrecer, de cambios de dinámica, ¿no? Entonces Dani aporta mucho en a la hora de darle o de crear todo ese potencial que ya tiene una canción, ¿no? De decir, ¡guau! Hacemos estos pequeños arreglos, esos pequeños detalles que a veces a mí me dan pereza. Realmente, ¿sabes? Eso es cuando estás grabando y dices, joder, qué pesado es este hombre. Y luego cuando oyes el resultado dices, menos sí, mal. Sí, ¿eh? Exacto. Uh-huh. Vamos a pinchar el tema para que... Lo hemos pinchado un poquito al principio de la entrevista, al comienzo, pero lo vamos a pinchar entero para que la gente lo escuche, que este es el... Bueno, de los dos temas, es el único que habéis grabado con Daniel Cover, sí, como estabais comentando, pero ya hay plan de grabar más temas, porque yo creo que yo te lo preguntaba a ti a nivel privado, para ti, digo, oye, ¿para cuándo más temas, no? Pues sí, si todo va bien, la semana que viene estaremos aquí además en Revirlo. Grabando con Daniel Cover, si todo va bien, y si no, un poquito más adelante. Bueno, vamos a pinchar el tema para que la gente lo escuche y luego comentamos tranquilamente a ver si hay... Flash to finger neck, the skin hungry. Bueno, la verdad es que absolutamente, absolutamente brutal lo que estaba sonando la gente de Fortuna, que tenemos la suerte de tenerles aquí en directo. Y este tema, que bueno, es el único que hay, como decíamos, grabado por Daniel Cover. Luego tenemos otro tema que lo pincharemos. Pero yo quería preguntaros, porque yo lo estaba viendo el vídeo y a mí me flipa un montón, ya no solamente la realización, sino todo el ambiente, las luces, ese toque oscuro que a mí me gusta. Así que comentadme un poquito cómo surge, quién le da las vueltas. No sé si la idea es de Patty, cómo, contadme, venga. Sí, a ver, la idea principal del vídeo, bueno, como en la historia y tal, sí, es verdad que la idea es de Patty, que tiene ideas bastante locas. y lo grabamos con Jorge Wask, que es uno con el que ya trabajamos anteriormente con vídeos. Y la verdad que estamos muy contentos porque siempre consigue el resultado que queremos en cuanto a las luces y los planos y todo ese tipo de cosas. Es súper creativo y trabaja súper bien. Y lo mejor es que también le encantan las ideas locas. Entonces es como genial. O sea, nos complementamos. Claro, la verdad es que es una estética o una luz la que tenéis, o en lo que es en el vídeo, una estética como muy oscura, futurista a la vez. No sé, ¿es una idea que tú la tenías para ti ahí en la cabeza o te la van madurando y te van metiendo criba? No, a ver, yo digamos que tuve la idea de la historia, también hice los bocetos del vestuario y un poco de la estética de, digamos, los planos. Pero después, claro, lo que decía Pepe, Jorge después sabe qué luz aportar, qué elementos meter, cómo combinar los planos y editar para conseguir toda esa estética, ¿no? Porque al final es todo un conjunto. Entonces realmente, bueno, yo di un poco las guías y después también fue cosa de Jorge y todo el equipo, realmente todo el equipo que estaba trabajando en el vídeo, claro. ¿Qué os gusta especialmente del vídeo? Pues a mí, sinceramente, bueno, es gracioso porque es la escena donde estamos tocando en los espejos, porque estamos reunidos todos en la cafetería comentando el tema de los planos y tal. Y yo pensaba que esa sala no le iba a coger para grabar ahí. Y cuando estábamos ahí en el sitio para grabar, decía, sí, montar todo aquí, no sé qué. Y yo estaba un poco de piedra porque, en verdad, es un baño. Es un baño. O sea, tiene el váter, el lavabo y tal. Pero era un baño tan molón que tuvimos que grabar ahí. Entonces, a mí, por mi parte, esa es la escena que más me gusta. Toma, no sé, los demás. A ver, por aquí. A ver, yo voy a ser un poco egocéntrico y voy a decir que me gusta la que salgo yo. Ahí está, muy bien, muy bien. Hombre, ahí, claro, ahí. Que sí. Hombre, es que la iluminación que tiene ahí, justo con el vestuario que diseñaste, sí. Y tal, o sea, a mí me encanta. O sea, tiene, o sea, la profundidad que tiene esa escena y tal, a mí me parece increíble. Oye, veo que tú, Pati, o sea, metiéndote también en el diseño del vestuario, que está de putísima madre, me parece genial, pero veo que te gusta abarcar un montón de cosas. Cuéntame, ¿cómo lo logras? Porque al final es mucho. Si composiciones te encargas tú, estamos hablando del diseño del vestuario, ideas, eso al final es mucho trabajo. ¿Cómo lo consigues abarcar todo? Pues no sé, o sea, desde pequeña estoy acostumbrada a hacer como muchas cosas siempre y todo lo artístico me ha gustado. O sea, yo de pequeña dibujaba siempre y tal. Y de hecho, la carrera que estudié yo es la de diseño. O sea, no diseño de moda, sino diseño gráfico, también hice escenografía, etcétera. Entonces, pues bueno, no sé, me gusta todo lo que es creativo. No lo pienso como un... Bueno, a ver, a veces sí, en plan de, oh, Dios, tengo que hacer esto para el videoclip o tengo que hacer este boceto de esta canción para, ¿sabes? Pero no sé, o sea, no lo pienso como una cosa tediosa, ¿sabes? Surge. Si no pudiese hacerlo, no lo haría, ¿eh? Bueno. Pero entiendo que aguantarle al ritmo a ella cuesta, ¿no? No, o sea, como estamos todos tan implicados también en... O sea, vamos a muerte a cualquier cosa que hacemos, pues la verdad que estamos ahí. No, muchas veces hay gente que lo ve. A mí me acuerdo, algunos artistas me han dicho, no, ya tengo cómo va a ser, cómo tal, es que lo he visto. Y luego ya encontrar a la gente adecuada que te entienda y que lo claro. Lleve a cabo, ¿no? Exacto, pero pues, exacto. Hay gente que a lo mejor se tiene que poner a diseñar y a lo mejor es... Y hay otra gente que es que le vienen las visiones solas, ¿no? Y luego, pues eso, la idea que cuaje y luego se realiza, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a pinchar el otro tema para que la gente también lo escuche, pero comentadme qué tema es, que es una versión, comentádmelo un poquito, que y por qué también grabarla, si ya tenéis este tema. Bueno, entiendo que el decir vamos a tener por lo menos dos temas, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, venga, comentadme un poco la versión, bueno, pues, el tema que es, venga. Esto surgió, bueno, fue una idea que comentó Patty y yo la verdad es que me sentí muy reacio al principio cuando la comentó. ¿Sí? Que claro, como íbamos a tener tanto tiempo entre producción y producción de Daniel Cover, pues bueno, íbamos a sacar un algo que entre medias pues empujase un poquito todo. Y entonces, bueno, comentó Patty que, bueno, era la última temporada de La Casa de Papel y bueno, pues vamos a hacer una cover de algún tema de La Casa de Papel. Y entonces, pues yo como no he visto la serie, pues también me sentí reacio para eso. No, no puedes decir esto. La estoy viendo. Y nada, sí, se puso a trabajar pues a hacer una versión y nada, pues nos pusimos, cuando llegó con la idea, todos con la cover y empezó a sonar y ahí tuvimos pues también la suerte de llamar a amigos nuestros, a Raúl de Bluewood Studios, que nos echó un cable para la grabación porque fue una producción súper rápida que hicimos. Tuvimos que contactar también con Rubén Zafra para la mezcla. O sea, fue todo muy express, sí, porque sí. De hecho, la idea no era grabarla en plan bien. O sea, era hacer como un pequeño vídeo para subir a redes y ya está, como para compartir algo nuevo. Sí, pero dices de no grabar en plan bien, pero al final nos hemos puesto exigentes y hemos grabado bien. Hombre, a ver, ahora pincharemos el tema para que la gente lo suene, pero hostia, suena muy, muy, muy bien en cuanto a sonido, en cuanto a la realización de la versión. Yo soy también un poco friki de La Casa de Papel, ¿no? No vamos a meter en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, suena muy bien, no tiene nada que desmerecer, sin tampoco quitarle méritos a Daniel Cover, ¿eh? Por supuesto. Suena muy potente. Lo tenía, bueno, la idea, ya lo has dicho, tú eres también la friki de este tipo de cosas, ¿no? Y digo friki en sentido cariñoso, yo me reconozco, ¿eh? A ver, realmente es... Todo esto surgió porque se me ocurrió, estaba pensando, no sé por qué, en La Casa de Papel y me vino a la cabeza la idea, hice el boceto para enseñárselo a los chicos. Digo el boceto porque yo le llamo boceto a esa idea, digamos, más bruta de la canción, la más primitiva de la canción, y la verdad es que les moló. Entonces fue una cosa de, vale, pues vamos a ponernos a ello. Porque esto era una semana antes de que... A finales de noviembre era. Sí, sí. Y lo hicimos todo como en una semana. Sí, a ver, fue... grabación. Fue tan express que la canción, al segundo día del ensayo, ya la teníamos compuesta y ya preparada para grabar, básicamente. Pues vamos a pincharla para que la gente la escuche y luego ya vamos peladitos con el tiempo, con lo cual, claro. para ir despidiéndonos, pinchar un par de temas más y nada, vamos a escuchar el tema y ahora seguimos hablando. Ahí está, que suene y que no nos falle la técnica. I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am one. I don't care. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban sonando este tema, que la verdad es que nos ha dejado con la boca abierta. Y bueno, Fortuna, bueno, tenemos que despedirnos, no nos queda más tiempo, nos quedará para pinchar un par de temitas más. Pero oye, chicos, aparte de que ahora digamos dónde puede la gente contactar con vosotros, etcétera, etcétera, decidme, no sé si hay posibilidad de conciertos para veros, hay alguna fecha, estáis metidos evidentemente en grabación de temas, comentadme un poquito. Por ahora tenemos que grabar más para poder tocar en el futuro algún concierto por lo menos de media horita. Claro. Nada, esperamos que a finales de este año podamos ya sorprenderos con alguna fecha. Bueno, esperemos. Bueno, por lo pronto grabar un par de temas más con Daniel Cooper, ¿no? Sí, exacto. Aquí, en los estudios Revy Rock. Eso es. Bueno, eso es una gozada. Pues, bueno, formas de contactar con vosotros. Venga, ¿dónde puede la gente meterse para escuchar vuestros dos temas y ver los vídeos? Que yo recomiendo, porque la música evidentemente es lo principal, pero los vídeos a uno le dejan los ojos abiertos a más no poder, ¿eh? Así que, venga, ¿dónde puede la gente contactar con vosotros y ver los vídeos? Pues en las redes sociales estamos como Fortuna. ¿Fortuna con V? La U es una V, y en YouTube como Fortuna, en plan la U, una V tal cual, y ahí nos encontráis. Pues fenomenal. Muchísimas gracias de verdad por venir. Es un placer teneros y que os tiremos ahí de la lengua, ¿eh? Pues gracias a vosotros, que ha sido un placer, sobre todo después de no habernos visto en tantos años, ¿sabes? A mí esto de la música también lo que me gusta mucho es poder ver a gente y ver también cómo vamos evolucionando todos un poco, ¿no? Entonces, joder, un placer, Charlie, que ha sido de verdad todo un honor. Bueno, para nosotros es un gustazo que vengáis y nada, sí, que siga sonando el tema de Phil ya. Lo vamos luego a enganchar con otro tema de otra banda que ahora la presentaremos. Y nosotros ya nos vamos, ya no nos queda tiempo casi nada, casi nada, casi nada. Así que siga sonando y mientras suena nosotros nos despedimos y demás. Call the consequences, everything I want to do is fail. Sí, claro. Bueno, pues la verdad es que pedazo de banda, la de Fortuna, que yo creo que nos ha gustado mucho. Yo tengo que pedir a la gente disculpas, evidentemente, por los fallos técnicos que van sonando, no por cuestiones de que la mesa y todo esté mal, sino que nos tenemos que ir acostumbrando a todo sí, esto, Oscar. No, acabamos de estrenar, es lo que tienen las cosas nuevas, ¿no? Que hasta que le vas cogiendo el truquillo. Ya no es solo el truco de dar un botón, sino el movimiento, la dinámica, ¿no? De ir a un lado, ir a otro, hablar y tal. Ya os digo yo que, fíjate cuando estábamos en Vallecas, tío, a mí de ir a la, al B, que ya ves tú que era casi igual, sí, ya me suponía un cambio. Claro, que ya exactamente. No era lo mismo, así, ¿sabes? Que evidentemente vamos siempre ahí cometiendo esos errores, así que bueno, os pedimos disculpas de verdad, de todo corazón. Deciros que lo que está sonando es una pedazo de banda llamada Moon Cresta. Fantásticos, alucinantes, que también vinieron por Generación Suicida presentando este pedazo de trabajo. También un sonido que, como podéis escuchar, es absolutamente alucinante. El hard rock potente. Sí. Y muy modernete también, ¿no? Modernete, pero que viene también, con lo que oigo, Pepe, también de los clásicos, ¿no? Es un poco exactamente. Mezclado, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, la verdad es que no hemos podido poner, casi como nos hemos ahí despedido de la banda de Fortuna que vienen, pues claro, no hemos podido también tampoco anunciarlo, pero mirad cómo suena, ¿eh? Bajo los auspicios de Fish Factory sale este disco de Moon Cresta, y nos vamos a ir terminando. Así que venga, el tema para cerrar, el que tú me dices, Oscar, que lo estabas ahí eligiendo. Así que venga, vamos a decírmelo para que lo pinchemos. Venga, elige. Bueno, pues estábamos ahí estábamos en nuestro, digamos, en ese rollo que me había traído de rescatar bandas que ahora son conocidas y que en su momento eran un poco menos, aunque este caso 091 era una banda curiosa, porque yo creo que tuvo mucho apoyo y no tuvo quizá en su momento la relevancia que debía tener, y luego hicieron una gira un poco de reunión y lo petaron. Y luego surgió un nuevo disco y tal, ¿no? Pero bueno, ahí estaban 091, que en sus principios pues hacían esa mezcla de New Wave con un poco de siniestro, mezclaban muchas cosas, tenían un sonido muy particular de una ciudad muy muy musical como es Granada. Y bueno, fue el gran revuelo, es que estaban producidos por Joe Strummer, que yo no exactamente sé qué y tal. Aunque muchos dicen que por ahí que Joe Strummer se dedica más a vivir la vida intensamente. Pero bueno, esas son cosas. Bueno, pues el tema es un tema que aparece en uno de sus, se llama Carne Cruda. Como sabéis, yo no he ido buscando joyitas ahí que no sé, son muy conocidas. Y con eso nos vamos a despedir, Charlie. Pues con esto nos despedimos, Generación Suicida. Sentimos de verdad, como digo yo, las gambas metidas, especialmente en la entrevista con Alfonso. Alfonso, te queremos, ¿eh? Alfonso, te queremos. Hemos metido ahí unas gambas que el hombre estaría ahí alucinando diciendo, por Dios, perdónanos, Alfonso, que te queremos. Un abrazo enorme, Alfonso de Desastre, la gente de Fortuna, Oscar de Vega, el que os habla Charlie Rock and Roll, y que Generación Suicida nos vamos ya, después de 2 horas. Nos vamos aquí a Revir Rock Studios a tomarnos cervecitas para ella, así que podéis acercaros. Además que esto es haces radio, tienes sala de conciertos, tienes conciertos y actividades a todas horas, hay estudios, esto es la ciudad del rock. Así que nos vamos, no nos queda tiempo, vamos pegaditos, vamos a pinchar el tema de 091 y que lo disfrutéis. Hasta el próximo domingo de 12 a 14 horas. Tú me das la ¿quién me sabe?